la tarde azul y oro, qué bonita la cuadrilla. Qué bonita la cuadrilla, en la tarde azul y oro, en la tarde azul y oro, en la tarde azul y oro, qué bonita la cuadrilla. Qué bonita la cuadrilla, cuando sale el paseillo, cuando sale el paseillo, cuando sale el paseillo en la plaza de Sevilla. Qué bonita las barreras con los mantones bordados, qué bonita las barreras con los mantones bordados de la duquesa torera. Con un respeto imponente ya salen los aguaciles. Ya salen los aguaciles con un respeto imponente, con un respeto imponente, con un respeto imponente ya salen los aguaciles. Ya salen los aguaciles a pedirle al presidente, a pedirle al presidente, a pedirle al presidente la llave de los toriles. La plaza hasta la bandera y la giralda se asoma, la plaza hasta la bandera y la giralda se asoma porque se ha quedado fuera. Dale una larga torera que ese toro es de cuidado. Que ese toro es de cuidado, dale una larga torera, dale una larga torera, dale una larga torera, que ese toro es de cuidado. Que ese toro es de cuidado, mira cómo cabecea, mira cómo cabecea, mira cómo cabecea cuando pasa a tu costado. Tú eres el mejor torero y antes de que te empitone, tú eres el mejor torero y antes de que te empitone, métete en el bolero. Plaza de la Maestranza, mire usted qué maravilla. Mire usted qué maravilla, Plaza de la Maestranza, Plaza de la Maestranza, Plaza de la Maestranza, mire usted qué maravilla. Mire usted qué maravilla, donde llueven los sombreros, donde llueven los sombreros, donde llueven los sombreros y las flores de Sevilla. No hay quien borre su memoria, Joselito y Juan Belmonte. No hay quien borre su memoria, Joselito y Juan Belmonte, dos toreros para la historia.